En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Bueno, para empezar, un rival flojito, el Fútbol Club Barcelona, y un campo pequeño, el Nou Camp. Ni más ni menos que el Barça es el primer partido de liga que va a disputar el Elche Club de Fútbol en esta temporada 14-15 que comenzará el fin de semana del 23-24 de agosto. Saludos, buenas tardes. Bombazo para el Elche Club de Fútbol que empezará en el Camp Nou. Y saludos para todos vosotros. Hoy, lógicamente, hablaremos de este calendario que nos depara el primer partido en el Estadio Martínez Valero contra el Granada. O sea que tenemos un arranque calentito. Desde Radio Marca Elche os saludamos en el 101.4. Vamos ya con titulares. Pues nuestro primer titular, evidentemente, es ese. El Elche arranca la Liga BBVA 2014-2015 en el Nou Camp contra el Fútbol Club Barcelona de Luis Enrique. Si hay que jugar contra ellos, mejor al principio, que pueden estar un poco despistados y con cambio de entrenador igual no están todavía muy rodados, digo yo. Veremos lo que dice Fran Escribá. Vamos a ver si podemos escuchar sus impresiones de este primer partido de liga, el segundo y primero en el Martínez Valero contra el Granada, con el que parece que siempre quedan cuentas pendientes después de aquel playoff. El Elche podría anunciar en las próximas horas de manera oficial los fichajes de Enzo Rocco y Jonatas de Jesús. El central internacional chileno no fue convocado ayer por su equipo para la disputa de la Copa de Chile y el director deportivo Víctor Horta regresa hoy del país sudamericano con el sí del futbolista. El delantero brasileño del Pescara, Jonatas, llegó hace ya 3 semanas a un acuerdo con el Elche y se espera su llegada este fin de semana. Pero después de la espantada de Portillo, el club no anunciará nada hasta que no estampen su firma. El centrocampista franco-argelino Riyad Boudebouf, de 24 años, es uno de los objetivos del Elche, según France Football. Pertenece al Sporting Club Bastia de la Primera División Francesa y la pasada temporada jugó 37 partidos y marcó 4 goles. El defensa uruguayo Damián Suárez ha afirmado hoy que está muy a gusto en el Elche y espera seguir muchos años aquí, pero que deja la puerta abierta a una salida porque piensa que el club no le está valorando convenientemente. Bueno, pues hoy lógicamente hemos estado pendientes y hemos escuchado en directo, como no puede ser de otra manera, aquí en Radio Marca, en la radio del deporte, el sorteo de ese calendario que ha deparado pues al Elche para empezar ni más ni menos que el Fútbol Club Barcelona, que bien es cierto que la temporada pasada no ganó nada, pero que ha marcado el ritmo del fútbol mundial en el último lustro. Por tanto, recordamos aquel 4-0 del mes de enero en el partido en el Camp Nou, donde el Barça la verdad es que le dio un repaso al equipo ilicitano y sin pisar demasiado el acelerador. Pero bueno, el arranque siempre uno dice que es mejor pillar a los grandes al principio, ¿no? Que todavía están ahí con la caraja, con la pretemporada. Y el Elche, el segundo partido lo disputará ante su afición en el Martínez Valero frente al Granada. Saludamos a nuestro compañero Eloy Licerán. Eloy, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, vamos a leer y dar cuenta de todos los partidos que va a disputar el Elche esta temporada y por el orden cronológico. Ya hemos dicho que empieza en el Nou Camp, 24 y 25 de agosto. Y luego recibe al Granada en la segunda jornada, primer partido en el Martínez Valero. Y a partir de ahí, ¿qué calendario tiene el Elche? Bueno, pues la jornada número 3, el Rayo Vallecano a domicilio en Vallecas. Hay que recordar que el año pasado fue el primer partido. Así que jornada 3, Rayo Elche. Jornada 4, Elche Eibar. y no se hace esperar el otro grande de la Liga, porque en la jornada número 5, el 24 de septiembre, tendrá lugar en el Santiago Bernabéu el Real Madrid Elche, así que en las primeras 5 jornadas ya se enfrenta al Madrid y al Barça esta temporada el Elche. Después, jornada 6, Elche-Celta, 7, Almería-Elche, en la 8, Elche-Sevilla, en la 9, Valencia-Elche, 10, Elche-Español, en la 11, Getafe-Elche, Elche-Córdoba en la 12, en la 13, Real Sociedad-Elche, 14, Elche-Atlético de Madrid, que es otro de los partidos importantes de la Liga, seguramente el primero de pago del conjunto franquiverde, sería el 7 de diciembre. Jornada número 15, Deportivo-Elche, la 16, Elche-Málaga, y aquí es donde el Elche jugará dos partidos seguidos en casa, en la 16, Elche-Málaga, y la 17, Elche-Villarreal, que será el último partido de 2014 y el primero de 2015. El Elche-Málaga será el 21 de diciembre y el 4 de enero, Elche-Villarreal. Jornada 18, Athletic Club de Bilbao-Elche, la 19, Elche-Levante, que será la última de la primera vuelta. En la 20 ya pues empieza otra vez lo mismo, pero al revés. En la jornada número 20, el 25 de enero, será el Elche-Barcelona en el Estadio Martínez Valero. El Madrid visitará el Martínez Valero en la jornada 5 de la segunda vuelta, es decir, en la 24, que será el 22 de febrero. Y hay que recordar que terminará la Liga, decimos, los 5 últimos partidos de Liga serán Elche-Deportivo en casa, Málaga-Elche, otra vez el Málaga en los últimos y además en la ciudad andaluza, Villarreal-Elche, es decir, el cuarto y el tercer partido, el antepenúltimo y el anterior son a domicilio, Málaga y Villarreal, después Elche-Athletic Club de Bilbao y para finalizar Levante-Elche en la ciudad de Valencia. Bueno, un final de Liga que tiene un poco de todo, rivales a priori asequibles entre comillas como el Deportivo La Coruña, el Málaga o el Levante, y por medio ese Villarreal y Athletic de Bilbao. Bueno, el final no es del todo exigente. Bueno, está, mira, en la jornada 33, Atlético de Madrid-Elche, Elche-Deportivo, Málaga-Elche, Villarreal-Elche, Elche-Athletic Club de Bilbao y Levante-Elche. Por eso digo, los últimos partidos. Los 6 últimos. Si cogemos los 5 últimos, fuertes, Athletic Bilbao y Villarreal. Los otros están un poco a la altura del Elche. Uh-huh. Depor, recién ascendido, Málaga y Levante, última jornada, que ahí pues igual está todo el pescado vendido. Pero bueno, si no ha empezado, ¿cómo vamos a saber el final? Bueno, lo que está claro es que el Elche juega contra los grandes en la primera vuelta a domicilio. El primer partido contra el Barça y el quinto en el Bernabéu. El Atlético de Madrid es el único en la primera vuelta que visita al Martínez Valero. El campeón de Liga. En la primera jornada, recordamos, Barcelona. Después tiene 3 partidos más asequibles, lógicamente. El primero en casa frente al Granada. Que quizás es el más complicado de los tres siguientes, de esos tres, porque luego es Rayo a domicilio y Elche-Eibar. O sea, ahí tiene 3 partidos donde, bueno, se podría pensar, ¿por qué no?, en intentar ganar los 3. El Barça y el Madrid, a priori, como siempre, son muy complicados. O sea, primero y quinto, Barça y Real Madrid. Y los 2 a domicilio, en el Camp Nou y en el Bernabéu. O sea, que el arranque no es nada sencillo, teniendo en cuenta que de esos 5 primeros partidos, 2 ya son contra Barça y Real Madrid. Pero en medio, segunda, tercera y jornada, pues ahí tenemos esas 3 opciones. El Granada, el Rayo y el Eibar. Sobre todo en casa hay que ganar, el Elche tiene que ser fuerte en casa. ¿Alguna particularidad más? ¿Alguna cosita que destacar? Ya hemos contado los partidos que va a jugar en casa. Me manda Bain Marín un WhatsApp y me dice que precisamente el último partido del año fue Elche-Málaga y este año se repite. El último partido del año 2014 va a ser un Elche-Málaga en el Martínez Valero. ¿El último partido del año pasado? Del año 2014. Ah, del año, vale. No de la temporada. O sea, el 21 de diciembre de 2014 será Elche-Málaga, como ya ocurrió en 2013. Uh-huh. Bueno, pues ahí están algunos de los, sin duda, yo creo que los partidos que más interesan a la afición del Elche, aunque también, bueno, pues la atención de los aficionados del Madrid y del Barça cuando se enfrentan, pues el Real Madrid-Barça se disputa el 26 de octubre, la vuelta en el Camp Nou, la jornada 28, el 22 de marzo. Real Madrid-Barça, 26 de octubre y la vuelta 22 de marzo. Y, por ejemplo, en la jornada 3 tenemos un Real Madrid-Atlético de Madrid, el 14 de septiembre. El Barça-Atlético de Madrid se enfrentará en la jornada 18, mientras que la penúltima jornada llevará a los de Luis Enrique al Calderón. Por ejemplo, en la última jornada el Barça recibe en el Camp Nou al Deportivo La Coruña. O sea, que si tiene que ganar la Liga ahí, a priori, pues lo tiene más o menos sencillo. Y bueno, un recién ascendido como el Córdoba también la toca uno bueno. Se estrena el Córdoba después de 42 años sin oler la primera, se estrena en el Bernabéu. O sea, que vaya estreno también a lo grande tienen los del Córdoba. Bueno, pues este es el calendario en el que el Elche, recordemos, le ha tocado la gorda, o una de las gordas. Jugar el primer partido ¿Qué diferencia el año pasado? Jugamos en Vallecas, ahora contra todo un Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou. Una pausita y continuamos. Skei Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche. Skei Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Herraduras de aleación. Alforjas Bluetooth con cuatro altavoces. Riendas eléctricas Fender. Ecualizador de relinches. Un caballo puede sonar muy bien. Un Volkswagen Polo Tecan Sound suena mucho mejor. Nuevo Polo Tecan Sound por 8.900 euros con la tecnología que más mola de serie. Plan PIB 5 incluido. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Únete al Tour Frangiverde y visita el tráiler que recorrerá la provincia para abonarte al Elche Club de Fútbol. El tráiler estará este martes de 11 de la mañana a 8 y media de la tarde en el Aulet de Kelme en el Parque Empresarial de Torrellano. El miércoles por la mañana en Muchamel y por la tarde en Callosa de Ensarriá. Y el jueves todo el día en la Playa de la Glea en Orihuela Costa. No te pierdas la oportunidad de abonarte al Elche Club de Fútbol, de abonarte a la Primera División. Recuerda, tienes hasta el sábado 26 para renovar tu butaca y hacer uso de los puntos que te obsequió el Elche Club de Fútbol por ser abonado la temporada pasada. Únete a nosotros, abónate, vuelve a vivir. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Piscina familiar con asientos 29,95 euros. Canasta baloncesto hinchable 5,50. Canoa hinchable 13,50. Escalera para piscina inoxidable antideslizante 135 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles. Con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, aquí seguimos en la sintonía de Radio Marca en esta edición de Elche en Punta. Hoy todos estábamos pendientes del sorteo de la Liga. Para empezar, vaya rival, el Fútbol Club Barcelona contra el Elche en el Camp Nou, fin de semana del 23-24 de agosto, es decir, en una semanita justo, en un mes justo, estamos a 24 de julio, pues 23-24 de agosto, Barça-Elche y el segundo partido Elche-Granada. Ya os hemos dado todas las jornadas de la primera y segunda vuelta. En esa quinta jornada también en el Bernabéu, ni más ni menos que el Real Madrid-Elche. Vaya, para empezar, ¿cómo está el tema? Bueno, vamos con el capítulo de fichajes que todavía no son oficiales, pero el Elche podría anunciar el de Enzo Rocco y Jonatas de Jesús, defensa central y delantero respectivamente, pues próximas horas o próximos días. Como mucho, quizás parece que el fin de semana. El director deportivo del Elche, Víctor Orta, que ha estado desde el lunes en Santiago de Chile para cerrar definitivamente el acuerdo. El problema era que el equipo Universidad Católica de Enzo Rocco quería evidentemente pago al contado o avales. Quería dinero seguro porque parece que ya ha tenido algún problema con algún traspaso de futbolistas y quería asegurar la operación. Parece que todo ya se ha conseguido desatascar hasta el punto de que ayer su equipo, la Universidad Católica de Chile, disputaba partido de Copa de su país y Enzo Rocco no estuvo ni siquiera en la convocatoria. Y además el director deportivo ya se viene para acá de Sudamérica. Todo parece indicar que el acuerdo ya es total. El Elche tendría que pagar cerca de los 2 millones de dólares, en euros evidentemente menos, cercano al 1.600.000 euros podría quedar, y firmaría para 3 o 4 temporadas. Y eso por parte de Rocco, por parte de Jonatas. Bueno, venimos diciendo hace mucho que el acuerdo con el futbolista es total. Jonatas de Jesús, 25 años, delantero del Pescara, que jugó en el Latina la temporada pasada, la Serie B. Jugó el playoff de ascenso y el tema es que, bueno, pues ha tenido más días de descanso. Su mujer también está embarazada y, bueno, pues ha obtenido unos días más de permiso. Todo parece indicar que este fin de semana llegaría Elche para estampar su firma. Pero en un caso y en otro, y más después de la espantada Portillo, el club no va a hacer absolutamente nada oficial hasta que no se firme. De hecho, con Pasalic pasó algo parecido. El jugador firmó por la tarde del lunes, pero el martes, hasta que no llegaron los últimos documentos, Pasalic no fue presentado. Y además así tiene que ser. Porque luego, bueno, pues puedes cometer la imprudencia de decir o de pensar que el acuerdo ya está hecho y luego no se hace. Es cierto que con lo de Portillo tenían el acuerdo, el contrato encima de la mesa para firmarlo. Estaban esperando al futbolista. Y el futbolista, cuando salía con las maletas de su casa, pues le entró el canguelo y prefirió quedarse en Málaga. Bueno, pues sirve de experiencia para darte cuenta de que hasta que una cosa no está firmada, hasta que un papel no está firmado, las vueltas atrás, sobre todo en el mundo del fútbol, pues por desgracia son habituales. Parece que ya no hay... la palabra de caballero ya no sirve para nada. Y las palabras se las lleva el viento. Pero por eso digo que en el mundo del fútbol mejor firmar y luego anunciar. Teniendo en cuenta que Portillo a día de hoy no está descartado totalmente, pero el club está enfadado con esa postura y ahora mismo mucho tendría que cambiar el tema y Portillo tendría que dar un paso al frente si quiere venir, diciendo, mira, me entró un arrebato de nostalgia y de morriña y me he dado cuenta de que así no voy a triunfar nunca, quiero aprovechar esta oportunidad, a menos que haga algo así, el Elche ya ha dado carpetazo al asunto Portillo. Y según la prensa gala, concretamente France Football, el centrocampista franco-argelino de 24 años, Riyad Boudebouz, que milita en el Sporting Club de Bastia de la primera división francesa, pues es uno de los objetivos para cubrir precisamente esa plaza. Ya decía Fran Escribá que el objetivo con Portillo, que es un muy buen futbolista, no lo vamos a negar, aunque nos ha dejado ese sabor amargo, ¿no?, de su marcha atrás y de romper negociaciones en el último minuto, pues hay que cubrir esa vacante, que es un poco la que se quería cubrir con Portillo ante la salida de Carles Gil. Escribá quiere un futbolista de esas características para la banda derecha. Escribá ya hemos visto que no es un hombre de carrileros, no es un hombre de hombres específicos de banda, pegados a banda, porque pues el Elche no juega así, juega más con juego interior y no tiene tampoco un delantero, pues porque o el Elche no lo busca o Escribá tampoco es pues demasiado defensor de este estilo de delanteros de arietes panzer del área y prefiere tener más el balón más que el fútbol de bandas y centros al área, ¿no? Y en este sentido, el futbolista franco-argelino, además internacional con Argelia, ha jugado 37 partidos el año pasado entre Liga y Copa de la Liga en su equipo, en primera división francesa, marcó 4 goles, jugó casi 3.000 minutos, nació en Francia, en Colmar, nacionalizado argelino, se crió en la cantera del Sochaux francés y en 2008 dio el salto al primer equipo y la temporada pasada fue traspasado al Bastia, donde terminó la temporada el equipo francés en duodécima posición en la Liga. Ha participado en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde España fue campeona del mundo, estuvo con la selección de Argelia, cayó Argelia en la fase de grupos, y bueno, en el último Mundial de Brasil fue preseleccionado en la lista de 30, pese a que no acudía con su selección desde el Mundial de 2010, pero finalmente no fue uno de los elegidos. O sea que si al final viene el tal Riyad Boudebouz, tendríamos a muchos preseleccionados que al final no fueron, como es el caso del chileno, como es el caso Pasalic, que también fue preseleccionado con Croacia, y como es el caso de Budebuz, que esto no es malo, ojo, ya nos gustaría a muchos que al menos hubiéramos entrado una preselección para el Mundial, aunque luego te descarte, ¿no? Luego, a ver, te quedas con muy mal sabor de boca. Pero, hombre, que estar entre los 30 mejores de tu, entre los 30 mejores de tu país, hombre, eso ya tiene pozo, ¿eh? Ya tiene importancia. Bueno, pues vamos a ver si al final todas estas gestiones acaban cristalizando y el Elche estaría a expensas de la contratación, yo creo, de otro delantero, aún viniendo Jonatas. Veremos si de otro central. Me da la sensación que José Ángel o Charlie, uno de los dos, podría tener su gran oportunidad de quedarse. Y si se va la Roca, que yo a día de hoy sigo convencido de que se va a marchar, el Elche tendría que fichar un medio centro defensivo de esas características, porque ahora mismo está jugando ahí Mosquera, que ya lo ha hecho en los últimos años, pero que yo creo que Mosquera es más de corte ofensivo, pero vamos, que lo podría hacer. Y probablemente yo creo que haría falta también un banda izquierda, si no hay más salidas, aparte de las que todos suponemos, los dos porteros, Diego Rivas y Toño. Y lo de Sapunaru, pues cada vez tiene más visos de que se va a quedar, teniendo en cuenta de que ya todo el mundo lo está viendo mucho mejor que el año pasado, integrado, físicamente mucho más fino. Bueno, pues vamos a verlo. Hoy también protagonismo para Damián Suárez, que enseguida vamos a escucharle, porque aunque ha dejado claro que él quiere seguir aquí muchos años, le queda una temporada más de contrato, lo que no está contento es cómo se le valora en el club. Parece que había un acuerdo para ampliar su contrato, pero lo que le ofrecen no alcanza a sus pretensiones. Y posiblemente tenga su buena parte de razón, sobre todo teniendo en cuenta porque Damián está cobrando 3 veces menos que Sapunaru y está jugando 3 veces más. Entonces, si haces esa comparación, Damián no solo es que está en todo su derecho, sino que tiene más razón que un santo en pedir que se le valore mejor y más. No solo ampliación de contrato, que ese sería el menor de los problemas, sino económico. Pero bueno, lo mejor es que lo escuchemos a él a vuelta de pausa. Revisa tu coche en Juan Agulló. Cambio de aceite desde 40 euros y repaso de ITV gratis. Juan Agulló. Vehículos nuevos con los mayores descuentos. Vehículos ocasión con los mejores precios y un año de garantía. Y si reparas tu vehículo de chapa y pintura, coche de sustitución gratuito y un cambio de aceite de regalo. Juan Agulló, tu punto Citroën más cerca. Tu Citroën de toda la vida en Avenida Libertad 60, Elche. Este mes, en Juan Agulló, recarga de aire acondicionado desde 40 euros. Ven a las mejores rebajas del verano Excep con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Excep. El SEAT Ibiza cumple 30 años. 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Empieza ya a vivir las fiestas de Elche. Este domingo a las 10 de la noche en Teleelch, proclamación de capitanes y abanderados 2014 de moros y cristianos. Desde la rotonda del Parque Municipal y en diferido, sigue la cena de proclamación del capitán moro y capitán cristiano. Empieza a vivir la fiesta en Teleelch. Este domingo a las 10 de la noche, Teleelch, la televisión de Elche. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Javaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. Yes, En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, enseguida vamos a escuchar reacciones del míster, de Fran Escribá, sobre la clasificación, iba a decir yo, la clasificación de la UEFA, con la primera jornada, pero antes vamos a escuchar a Damián, mientras preparamos ese corte del míster, sobre su renovación, mejor dicho, ampliación de contrato, porque tiene todavía hasta el año 2015, sobre si han llegado ofertas por él, sobre si está contento, sobre si se quiere quedar. Bueno, en primer lugar le preguntamos si han llegado ofertas por él y si está a gusto en el Elche. Sé lo mismo que vos. Mi representante me dijeron que podía haber algo, pero todavía nada en concreto, así que estoy a la espera. Me queda un año más acá y espero cumplirlo. Tengo muchas ganas de seguir acá, pero bueno. Si llega una oferta y es para mejorar en todo sentido y le sirve al club, encantado. Yo lo dije siempre, estoy muy bien acá, muy a gusto, mi familia está muy contenta con la ciudad, con la gente, con todo, así que yo espero seguir muchos años acá, pero eso no está solo en mí, está en los directivos, creo que también en el míster, así que nada, como te dije, a mí me queda un año, estoy trabajando para cumplirlo, como siempre lo he hecho en todos los equipos. A veces se cumplen, a veces no, pero mi intención es seguir acá. Y le preguntamos a Damián Suárez si, bueno, pues en este tira y afloja, el club le está valorando. No sé. A veces pienso muchas cosas. Pienso que no te valoran tanto como tienen que hacerlo, pero bueno, eso ya van ellos. Deja abierta la puerta de salida. Sea para mejorar en lo personal, futbolístico, en todo sentido, la voy a dejar abierta siempre. Si sirve a todas las partes, mejor, ¿no? Marcharse. Lo vuelvo a repetir, si es para mejorar y si le sirve al club, voy a estar encantado. Sí, mi representante está por llegar en esta semana o la otra, así que nada, ya nos juntaremos para hablarlo todo de cara a cara, así que queden las cosas claras y listo. Que, y se le preguntaba si él es optimista. Yo siempre soy optimista. Estoy muy contento de estar acá con la afición, la verdad que estoy muy a gusto. Me gustaría seguir muchos años acá, como te lo dije, pero no depende solo de mí. Qué impresionante, ¿no? Veníamos, hace 2 años vine a un club totalmente diferente, un club que no confiaba en casi nada, y bueno, poco a poco ha ido mejorando con el equipo, ¿no? Las instalaciones que hay ahora, la verdad que no nos podemos quejar de nada, estamos a primer nivel, y eso creo que fue un cambio totalmente impresionante. También fue parte del club que del equipo que ascendió a este equipo, a este club, digo. ¿Se siente un jugador importante? ¿Se le preguntaba? Siempre hubo competencia. A ver, aquí, ahora. No sé si es importante, porque todos somos importantes en el equipo. Todos ayudamos al grupo. No sé qué respuesta te puedo dar para eso, pero yo trato de ayudar al equipo, a mis compañeros y estar en todo lo que puedo, dentro y fuera del campo. Así que esa es mi intención, siempre ayudar al equipo y al grupo. Siempre hubo competencia. Yo creo que con Sapu, con Flaño, siempre hubo competencia. Capaz que para el míster estaba mejor yo en ese momento y bueno, estaba para jugar en el equipo, ¿no? Pero todos trabajamos de la misma manera para poder jugar el fin de semana. Creo que con Zapu es un excelente jugador, por algo pasó por los equipos que ha pasado, ha ganado cosas importantes y la competencia siempre está. Hablaba de Zapu Naru, de que esta temporada está teniendo más competencia, o piensa que va a haber más competencia por el hecho de que, bueno, pues Zapu Naru está mejor. Y por cierto, se preguntaba precisamente por Zapu Naru, por cómo lo está viendo, si lo ve mejor que el año pasado. Sí, sí, la verdad que sí. Vino totalmente diferente, muy mentalizado, con muchas ganas. Y bueno, eso va a ayudar para los dos, ¿no? A mejorar día a día para estar en el equipo titular. Muchas cosas. No. Bueno, aquí, para que sepáis a lo que va a responder, ¿qué piensa cuando oye que el Elche está buscando un lateral derecho? De hecho, al principio, cuando se tenía claro que Zapu Naru no contaba, el Elche ha intentado el fichaje de Lora, del Sporting de Gijón, y se le preguntaba qué pensaba de esto. Muchas cosas. No sé, muchas cosas. Yo creo que ese puesto ya está cubierto, pero bueno, si están buscando por algo será decisión del míster y quedará en él y habrá que preguntárselo a él. Ya no es parte mía. Hablando del míster, su reacción sobre el calendario, recordamos, lo hemos dado en directo desde hace ya más de una hora, el Elche inicia la liga en el Camp Nou frente al Fútbol Club Barcelona, y se le preguntaba al técnico blanquiverde, a Fran Escribá, bueno, pues qué le parece este arranque de liga, arranque de campeonato. Escribá. Hacia el hecho de empezar fuera, pero sí que es cierto que la entidad del rival pues es mucho más complicada, un rival además con una cierta renovación en cuanto al cuerpo técnico y demás. Bueno, vamos a ver un poco las alternativas que puede ofrecernos, pero la dificultad es grande. Luego el resto del calendario tampoco me preocupa mucho. Sí que es cierto que tenemos otro grande en la quinta jornada, pero al final acabas jugando contra todos y creo que no es especialmente importante, como tampoco lo es el hecho de acabar fuera. Si somos capaces de cumplir nuestros objetivos, bueno, queremos llegar a esa fase final ya con un poquito más de tranquilidad. Al final hay que jugar todos los partidos, los rivales son todos los mismos, en distintas posiciones, pero no soy de los que cree especialmente en la importancia del calendario. Bueno, está claro que el calendario más o menos le da igual, pero evidentemente lo de empezar ni más ni menos que en el Camp Nou contra el Barça, pues hombre, no es del agrado de nadie, ¿no? Allí en Camp Barça pues pensarán que es un arranque sencillo, ojalá se les atragante esa primera jornada de Liga. Recordamos que en la quinta jornada de Liga el Elche visita el Bernabéu, o sea, primera jornada el Nou Camp, quinta jornada el Bernabéu, en la 14 es el Atlético de Madrid el que viene, lo que sería sin duda la primera jornada económica, y las dos siguientes pues ya sabéis cuáles son. Cuando venga aquí el Barça en el primer partido de la segunda vuelta y cuando llegue el Madrid en el quinto partido de la segunda vuelta, Eloy. Será el 25 de enero el Barça, el 22 de febrero el Real Madrid. En la vuelta. Muy cerquita de cuando se jugó contra el Madrid el año pasado. El año pasado fue la sexta jornada, Elche-Real Madrid, ahora es la quinta, pero al revés. Y fuimos al Bernabéu un 23, si no recuerdo mal, de febrero. 23-24 de febrero, o sea que casi coinciden en las fechas. Eloy, ¿cómo está el mercado de fichajes? Además, también conocemos a algunos exjugadores del Elche, su futuro. Bueno, pues en cuanto al mercado de fichajes, Pozuelo es nuevo jugador del Rayo Vallecano. El canterano bético ha rescindido su contrato con el Swansea y ficha por una temporada con el conjunto madrileño. Córdoba está muy cerca de firmar por el Granada, sería el recambio tras la marcha de Brahimi. Y esos son algunos de los movimientos que se están haciendo en Primera División. Pero vamos a recordar lo que van a hacer algunos de los futbolistas que han vestido la camiseta del Elche en los últimos años. Por ejemplo, Javi Flaño ha firmado por el Osasuna, donde va a jugar con su hermano Miguel. Óscar Díaz, que estaba este año en Primera División en el Almería, se va a Segunda, se va con el Valladolid, ha firmado recientemente Óscar Díaz. Hay que recordar que Rivera finalmente ha decidido colgar las botas, se ha retirado. Mantecón, aunque se hablaba de que se iba al Hércules, finalmente ya ha sido presentado con el Cádiz. Otros nombres que también suenan a la afición franjiverde son los de Ángel Rodríguez y Jaime Jiménez, el portero y el delantero. Pues bien, los dos van a jugar juntos en Primera División, en concreto en el Eibar. Y Generelo, que estaba en el Mallorca, le quedaba un año más de contrato, ha rescindido con el Club Balear y se va a marchar a jugar al Oviedo, donde también va a jugar este año Miguel Linares, otro ex franjiverde. Linares en el Oviedo también. Linares tenía acciones del conjunto asturiano y ha decidido irse a jugar allí y, bueno, pues intentar devolver la

que comenzará el 24 de agosto en el Camp Nou frente al Fútbol Club Barcelona de Luis Enrique. El primer partido en casa lo jugará ante el Granada el siguiente fin de semana en el Martínez Valero, lo que será el debut para la afición ilicitana en el estadio. En la quinta jornada el Elche visita al Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid Galáctico y la liga finalizará a domicilio en el campo del Levante. Los grandes jugarán en el Martínez Valero en la segunda vuelta. El Barça lo hará el 25 de enero, mientras que el Madrid llegará a Elche un mes después, el 22 de febrero. Y en la jornada 14, el Atlético de Madrid es el que visita el estadio Martínez Valero, que ahora mismo es el más grande de la liga, porque es el auténtico y genuino y único campeón de liga. Bueno, pues a todo esto decir que el Elche esta mañana ha entrenado, que esta tarde lo vuelve a hacer, hoy hay doble sesión, mañana viernes también entrenamientos y el sábado por la tarde partido en Alcoy, lo que será el tercer amistoso de la pretemporada. Por cierto que os recuerdo que el cuarto amistoso será ya el Festa d'Elx, un partido ya mucho más serio con un rival de nivel como es el Villarreal, que quedó clasificado para Europa y que será el rival del Festa d'Elx, el rival del Elche en el Martínez Valero el próximo miércoles a las 8 de la tarde, partido que retransmitiremos como siempre desde hace ya 25 años aquí en la sintonía del 101.4. Los Festa d'Elx los retransmitimos como siempre y te contaremos todo lo que suceda en ese encuentro. Lo vamos a dejar aquí, son ya las 2 como siempre, gracias por tu atención, mañana volvemos, buenas tardes. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.